broncas con él. Y no me importa lo que digan los demás. Que de tu trampa yo también soy uno más. Y aunque pase el tiempo te voy a esperar. Y aunque pase el tiempo yo te voy a esperar. Yo también soy uno más.